Agora Sol, escenas arquetípicas. Buenas tardes, nómadas del mundo. Dependientes o no de un punto fijo. Dependientes o no de un teléfono móvil. Dependientes o no de un trabajo. Dependientes o no de un estado. Dependientes o no de algo, alguien o Dios. Las preguntas de la semana pasada tenían que ver con este concepto, Dios. Y posiblemente con algo más contextual, justicia. Sin estar, por ello, necesariamente interrelacionadas, sin depender necesariamente de la situación. Anónimo contestó a nuestra primera pregunta por el blog que os vamos a recordar, Escenas Arquetípicas 7, Blogspot. También tenemos una página en Facebook, Escenas Arquetípicas, y un teléfono de Ágora Sol, que es el 91-523-9974. Bueno, y vamos a pasar a leer el comentario que nos hacía a la pregunta, ¿turista o no? Bueno, a ver, esperad un momento, por favor. Os recuerdo, la pregunta de la semana pasada era, ¿turista no es lo mismo que peregrino, o sí? Y la respuesta de Anónimo fue, la diferencia entre un turista y un peregrino es que el peregrino va con prismáticos y el turista con cámara de fotos, con todo lo que ello simboliza. Así que vamos a abrir el apartado de intercambios en escena y voy a pasar a presentaros a los tertulianos de hoy. A mi derecha. Hola, buenas tardes. Le he hecho una pequeña trampa porque miraba a la izquierda. Sí. ¿Te presentas? Me llamo Sergio y he venido aquí para hablar con vosotros. Y estabas la semana pasada. Sí, hablando de Japón. Hablábamos de Japón. Muy bien. ¿Y a mi izquierda? Manuel, doctor en psicología. Y nada, estoy aquí para dar esa visión psicológica de la arquitectura y de la ingeniería y para contribuir en los temas que estamos tratando, que tiene que ver con el hábitat y con el urbanismo desde el punto de vista psicológico y social. Mm-hmm. Buenas tardes, queridos radioyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, nómadas del mundo. Bueno, pues vamos a pasar a debatir un poquito lo que nos comentaba, solo por linkarlo un poco con las preguntas de la semana pasada. Repito, la diferencia entre un turista y un peregrino es que el peregrino va con prismáticos y el turista con cámara de fotos, con todo lo que ello simboliza. Entonces, ¿qué pensáis que está queriendo decir nuestro señor Anónimo con este mensaje? Bueno, los prismáticos hacen referencia siempre a una necesidad de ver lo lejano, ¿no? Y para un peregrino, efectivamente, siempre lo que busca está muy lejos de aquí. Por lo tanto, tiene un sentido de que necesite el peregrino unos prismáticos para ver si llega a ver el más allá, ¿no? Si llega a Dios. Mientras, claro, mientras que el turista efectivamente lo que le interesa es la imagen concreta, el paisaje concreto que va paseando y que va viendo, y en ese sentido pues es algo más concreto, más... Lo capta y lo escenifica. Y lo escenifica a través de la fotografía, claro. Entonces no es tanto el ver, sino el reflejar algo que ha visto para luego poderlo recordar o poderlo compartir con otros, ¿no? Así que me parece muy acertado, Anónimo, como siempre. Nuestro compañero tertuliano, que no tenemos hoy aquí, pero que nos acompaña desde Internet. Bueno, Sergio, y entonces terminábamos hablando de Japón un poquito. Nos habías contado ya por encima tu viaje. Y me gustaría que hoy nos fueras narrando como escenas que te hayas ido encontrando, que te hayan resultado peculiares, que te hayan resultado interesantes. En general, tengo muchas escenas interesantes desde el punto de vista arquitectónico como personal. Bueno, pues vamos a ver poquito a poco, así como desde el punto de vista arquitectónico barra conceptual. yo qué sé, a ver, un concepto, lo lanzo, barrera. Uy, barrera. Algo que me fascinó con respecto a barrera era un día que salí así bastante tempranito, digo, me voy a cruzar los alrededores del Monte Fuji. Y resulta que había una barrera, pero es una barrera contra los tsunamis. En la playa se había hecho una especie de presa kilométrica que lo que hacía era evitar que si viniese un tsunami se cargue todos los pueblos de alrededor. ¿Y como de cuánta altura estamos hablando? ¿Un edificio? ¿Dos? No es tanto altura porque a la hora de hacer una barrera debes tener muy en cuenta el efecto de intentar parar la ola. Y no es tanto de altura sino de forma. Tiene una forma como para abrazando la ola, tendría la barrera. Tiene algunas barreras de madera por encima en sitios especiales. Y detrás de la barrera hay un bosque de pinos. Pero de pinos como los nuestros, o sea, allí hay bastantes bosques de pinos. Y claro, eso frena también mucho las olas. Anda, qué curioso. ¿Y la construcción de madera qué era? Es que eran unas barreras como para permitir el paso de las personas entre la playa y la otra zona de la barrera, donde no se ve la playa. De hecho, cuando vas en carretera... O sea, que era una frontera también, ¿o no? Sí. No sé si... ¿sí? Es una frontera primero de bosque. Pero si vas por la carretera, os voy a explicar cómo se llega hasta bañarse al agua en la barrera de tsunami. Cruzas primero la carretera, que hay una cantidad de coches tremenda. Y ves un bosque de pinos. Cruzas el bosque de pinos. Ves la barrera de tsunami con unas escaleras tremendas. Subes para arriba. Tiene como 3 pisos de altura. Arriba hay una carretera y luego ya te deslizas abajo, que hay otra carretera más, y ya pasas al mar. Pero interesante. Uh-huh. Un escalón, ¿no? Un escalón grande. Listo es. Bueno, y consultando, por hablar un poquito de esta escena tan interesante, que podríamos decir estaría dentro del campo de la ingeniería, ¿no? Sí, más que arquitectura, tiene un diseño... No sé muy bien cómo funcionará esto allí, pero desde luego sí, en España estaría dentro de ese campo profesional, más o menos. Pero a mí me gustaría saber la opinión de un doctor en psicología sobre las barreras físicas que hacen los ingenieros en este tipo de, ¿no?, operaciones. Supongo que así como tal y como hemos descrito la imagen, es súper... paisajístico, ¿no?, más o menos, porque es algo que está conteniendo el mar para que no agreda, supongo, a un pueblo, a una ciudad, ¿no? Porque habría algo de población cerca de esos límites. Bastante. ¿O había? ¿O sí, no? Sí. ¿Y resultaba peligroso aquello o te daba la suficiente seguridad? Es que en un país donde tienes terremotos cada semana, tienes un volcán detrás, tienes tsunamis por delante. Están acostumbrados, ellos viven felices en el peligro. Es que ya les da igual. Yo tuve 2 terremotos en Japón. ¿Ah, sí? Y a mí me resultaron divertidos. O sea, perdonen si alguien sufrió con el terremoto. ¿Sabes de qué intensidad fueron? ¿Más o menos o no? No, no fueron muy altas, claro, si no estaría en paz. Vamos, que se movían las cosas. Sí. Se cayeron... Os voy a explicar un poco cómo era la escena. Estaba, bueno, mientras que iba con la bici, es imposible sentir un terremoto, o sea que no sé, mientras que estaba en bici, si había terremotos o no. Pero dentro de un edificio, lo primero que sientes es como si un fuerte viento golpease la pared. Así como un ¡pau! Y de repente empieza todo a menearse como si fuese, no sé, coche choque o algo así, un meneo, ¿no? Y entonces estás como meciéndote en la cama y resulta divertido. Hasta ese ¡yupi! Punto. Sí. Yo no me puse debajo de la mesa. Era un incontrolado allí. Pero vamos. Bueno, así que hablamos de un lugar en el que las cosas se mueven. Supongo que lo tendrán todo bien atado. Bastante bien, yo creo que sí. Pues a ver, vamos a pasar... Bueno, hombre, doctor... desde el punto de vista de la barrera, lógicamente tiene una representación a nivel de la psicología en lo que venimos en llamar la represión, ¿no? La represión psíquica es un mecanismo de defensa que actúa para prevenir esas pulsiones instintivas que son salvajes, que son canibalísticas, y que gracias a nuestra represión las reprimimos y surge un comportamiento adaptado, un comportamiento, digamos, que aceptado por el ambiente o por la sociedad que nos rodea. Si no tuviéramos esa barrera que llamamos represión, pues seríamos como un orangután, ¿no? Seríamos un mero salvaje, sujeto a nuestros instintos más salvajes, y en ese sentido nos expondríamos a nivel social, y de ahí la necesidad de que la represión esté bien instaurada. Cuando la represión es demasiado, el sujeto se vuelve muy constrictivo y por lo tanto es un sujeto poco libre, y cuando es cuando no existe, cuando es demasiado débil, pues tenemos un sujeto demasiado maníaco, ¿no? Entonces, el que sea una defensa, es decir, que la represión esté bien ajustada, pues es muy importante, claro, para nuestra vida en sociedad, ¿no?, en común. O sea, los extremos no son buenos en este ámbito. Claro, claro, claro. Tenemos que controlar el ello que representa toda la parte, toda la carga animal instintiva que tenemos, y el superyo, que significa la autoridad, la norma, la ley. Y la represión está ahí en medio, ¿no?, actuando entre esas dos fuerzas contrarias y regulándolas, que por eso se llama el yo, ¿no? Ese sería el yo, el que domina la represión. La barrera entre el superyo, lo moral, lo ético, lo que está bien, lo que dicta la norma, y el ello, que es el instinto salvaje que te sale como parte animal, ¿no?, como parte incontrolable. Hombre, se me ocurre un símil, a lo mejor dentro de la arquitectura, que sería la cuestión económica, en este caso, ¿no? No puede ser que una estructura, una barrera, sea más sólida de lo que es lógico que sea como su función, ¿no? A lo mejor sería más que el punto arquitectónico, el punto ingenieril de la arquitectura. No puede ser ni muy sólida, es decir, exceder en el material necesario, ni muy leve como para caerse. Al punto de vista, ahora que entramos en esto, y puede ser de nivel arquitectónico, ¿una frontera no sería una forma de represión demasiado fuerte? Claro, la frontera física que hacemos, por ejemplo, ante un tsunami, pues nunca va a ser ni demasiado fuerte ni demasiado débil, pues va a depender fundamentalmente del tsunami, ¿no? Y luego las fronteras que hacemos para separar a los individuos, pues tienen también ese significado, que luego tal vez me gustaría desarrollarlo más cuando entremos en el contenido de la psicología japonesa, ¿no? Porque los japoneses en esto sí están trabajando bastante, sobre todo últimamente, en lo que es la arquitectura ecológica, la arquitectura ambiental, y en ese sentido, como están muy preocupados por aumentar la calidad de vida de sus habitantes, pues están desarrollando toda una rama de investigación, sobre todo lo que tiene que ver con el urbanismo, ¿no?, de la ciudad, y con la constitución o no de fronteras o de espacios fronterizos entre los diferentes clanes, ¿no?, o tribus en los que se van repartiendo los japoneses, porque, insisto, luego entro un poco más, pero adelantando un poco la idea, sería como que el japonés, más que un individuo, forma parte de un clan, de un grupo, ¿no? La psicología del japonés en ese sentido, pues es la diferencia que notamos de la psicología occidental o de la psicología americana, porque ellos susumen su identidad para darle la identidad al grupo, al clan, a la empresa incluso a la que pertenecen, ¿no? Son más Mitsubishi que García Pérez, ¿no? Vale. Y Sergio, ¿has visto alguna escena de este tipo? ¿Te sugiere alguna escena? ¿Una escena de un clan? Sí, algo que en tu viaje tuviera que ver con esta parte cultural o psicológica o ambiental incluso de los japoneses. Pues había una escena en Tokio que eran todos los que iban a trabajar iban vestidos exactamente igual. Claro, esto es... Pero a rabiar, o sea, eran todos, camisa blanca, creo que era sin corbata, y pantalón negro, incluidas las mujeres. Y era como un clan de los que iban a trabajar. Esto es. Algo bastante chocante frente a que nosotros, vale, hay gente que se viste para la oficina, pero somos más variopintos en ese ámbito. Yo he visto algunas imágenes de, porque no he estado allí, pero de grupos como de distinto estilo, como muy llamativo también. O sea, que aparte supongo de la gente que se viste de una manera especial para ir a trabajar, que puede ser algo a lo mejor cultural, también desarrolla mucho la imaginación en toda la cultura del disfraz o del manga. ¿Has visto alguna escena así que también me interesa? Sí, te refieres a los cosplay. A ver si lo pronuncio bien. ¿Cómo se llama? Cosplay. Cosplay. Cosplay. Es que se disfrazan como sus personajes de manga o de anime. ¿Sabéis qué manga? Sí, es el cómic y el anime es los dibujitos animados. Y sí, van bastante... son muy fieles al aspecto del propio manga. Es como... Voy a hacer un símil con una hamburguesa. Tú te vas aquí a una hamburguesería y te ves la hamburguesa en la foto, luego te dan un churro de hamburguesa que no se parece nada de la foto. Pues allí te comas una hamburguesa y sí se parece a la de la foto, es increíble. Pues lo mismo. Es la misma. Entonces ves y dices, ostras, si las facetas japonesas del manga y el anime, ¿no? Son las japonesas en sí puestas, solo que se aumentan los ojos más. Pero sí, se disfrazan de sus personajes favoritos y, por ejemplo, en Tokio, una vez a la semana, ahora creo que se hace menos porque lo prohibieron, pero hace tiempo, iban todos disfrazados los domingos por un barrio que es el barrio electrónico, por así decirlo, que se llama Akihabara. Y sí, allí es donde puedes encontrar mucha gente haciendo cosplay, que es el disfraz japonés. Bueno, y así por saber esto, ¿qué implicaciones psicológicas podrían tener en la ciudad? Claro, y lo que es la cultura, ¿no? Porque lo psicológico tiene que ver con la identidad, que es lo que le da al japonés una identidad distinta o claramente diferenciada de la personalidad, ¿no? O de la identidad europea o de la identidad americana. Primero hay que señalar que la identidad entraña un conflicto continuo, igual que decíamos antes de la represión. La identidad va a dar cuenta de cómo está esa represión, ¿no? Por lo tanto, la identidad es el conflicto que el individuo tiene constantemente en juego entre los aspectos individuales de quién es él y la sociedad que le rodea, los colectivos, ¿no? Ese conflicto continuo entre su propia identidad, esa mediación que el individuo hace entre su propia identidad y la identidad del grupo al que pertenece o en el que vive, es lo que se le llama identidad. Por lo tanto, es una constelación de actitudes que están vinculadas siempre a un grupo, porque efectivamente tiene que ver la identidad en relación al grupo de pertenencia o al grupo en el que estás. La identidad, para configurarse como personalidad, tiene que asumir, por lo tanto, la propia una estructura social, sea la que sea, ¿no? Y así entendemos que hay culturas colectivas, que son aquellas culturas en el que lo individual se subordina para los fines colectivos o sociales, o las culturas individualistas, ¿no? Donde lo que hace el individuo es utilizar lo colectivo para lucrarse o para beneficiarse a sí mismo, ¿no? Las culturas colectivas, por ejemplo, tienen una cooperación alta entre sus miembros porque se mira más el grupo que lo individual y en comparación pues son menos competitivas porque son más grupalistas y también generan más estrés porque estás siempre pendiente de los otros, ¿no? Y de ajustar tu conducta a la conducta de los demás. Sin embargo, las culturas individualistas pues son culturas en las que se promueven muchísimos derechos a nivel individual. Entonces el individuo tiene muchísimos derechos y tiene pocas obligaciones. Porque las obligaciones son como más... más comunes. Más del siempre. Estado, efectivamente, ¿no? Y pero al mismo tiempo le ofrece al individuo menos soporte social y también menos seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en las culturas colectivas lo que se va a primar es la tribu, la familia, ¿no? Mientras que en las culturas individualistas, pues ahí lo que se dan ya más son los clubs de amigos, los clubs sociales. No se le da ya tanta importancia como a la tribu o a la familia, y si se da paso a otro tipo de colectivos, ¿no? Los lobbies, etcétera, ¿no? Las profesiones, los colegios profesionales, etcétera. Bueno, pues vamos a dar un descanso musical para pensar un poco todos estos temas que nos has comentado. Sí, y, bueno, te puedo concretar también que las culturas modernas en estos momentos se encuentran en un estado neo-individualistas. No son colectivistas como son las culturas más comunistas, ¿no? China, Unión Soviética, sino que son, todavía no son muy individualistas, pero están llegando hacia el individualismo. Están en proceso. Están en proceso de ser culturas individualistas a tope. Y el referente de la cultura individualista, que también deberíamos de estudiar en algún momento, sería... ¿Estados Unidos o Europa o bueno, así por comparar? Sí, Europa, efectivamente, Estados Unidos, digamos que las sociedades más occidentales y más modernas, ¿no? Donde se prima los derechos del individuo y en ese sentido pues se le echa más la culpa al Estado de no satisfacer las necesidades del individuo. En las culturas colectivas el Estado simplemente es un regidor, pero no tiene la obligación de que el individuo esté acomodado. Es un problema del individuo el que el Estado esté bien y no al revés, ¿no? Entonces esta es la paradoja de los dos modelos también, porque lo extraño que veía nuestro compañero en su viaje a Japón, ¿no? Esa familiaridad de los japoneses, ese acogerle, ¿no? Como la acogían, y ese espíritu de hacer que se integrase, ¿no? En su casa, en su barrio, en fin, que no le faltara de nada, porque eso es una obligación de todos ellos como grupo, como Estado, ¿no? Bueno, qué buen análisis sociopsicológico. Bueno, la identidad japonesa... O económico-sociopsicológica. Claro, la identidad japonesa no es ni una cosa ni otra, ¿sí? La identidad japonesa está un poco entre las dos, porque ellos manejan dos conceptos, que es a ver si lo pronuncio bien también, el tatemae y el omne. ¿Tatemae? El tatemae... son las convenciones sociales, son las normas por encima de los intereses personales. Es la persona que se sujeta a este tatemae, es una persona honrada, es digna de admiración y de respeto, y es una evaluación importante a la hora de enjuiciar a una persona, ver qué tatemae tiene. Si es una persona que siempre se ha entregado a la colectividad, ha hecho cosas para el bien público, ¿no? Eso es muy importante, eso le da muchísima importancia a ellos. Sin embargo, el omne, que es el mundo subjetivo, el sentimiento íntimo del japonés, los valores personales... Es la parte introspectiva. Sí, la parte individualista, ¿no? Esto es un mundo que no se puede expresar nunca en grupo, está terminantemente prohibido, y si lo hacen hay un rechazo y un aislamiento inmediatamente hacia esa persona que da cuenta de ese mundo interno o de esa intimidad personal, porque eso se considera como que no está bien, ¿no? Como que eso son patrañas tuyas y que no tiene nada que ver con los demás y que no me contamines, ¿no? Con tus historias. Esto es, ¿no? Como que no se valora, ¿no? La individualidad. Por lo tanto, allí el psicoanálisis, que ahora está empezando, por cierto, a tener un cierto auge, pero se vive todavía como algo ideal, ¿no? Como que sería algo fabuloso que la gente pudiera compartir también ese mundo interno. Pero no posible, porque efectivamente está muy mal visto que alguien tenga emociones, que alguien tenga sentimientos. De hecho, es muy difícil ver a una japonesa o a un japonés llorar. Está muy mal visto verles llorar, ¿no? Ya, a mí eso se hace en la intimidad, en secreto, incluso, a escondidas. Incluso a lo mejor como lo transmiten a través del dibujo, del gráfico muy mínimo, ¿no?, que vemos en los mangas, o a través sutil, de unas expresiones artísticas distintas. Sí, muy sutilmente, porque si lo hacen exageradamente van a sufrir rápidamente un rechazo, ¿no? Es curioso, pero no puedes ver nunca a unos japoneses besándose. Por ejemplo, es, ¿no?, muy difícil. Esto es. Lo que estás diciendo me recordaba eso. O sea, que, ¿y no has visto ninguna escena de ningún tipo que tenga que ver con temas introspectivos del individuo? No, sí. Porque es insolidario, es un aspecto disociador, es algo que no interesa, ¿no? Es como ver a un gitano cagar, vamos. ¿No? Pero a mí es que me parece curioso, porque luego hay muchos proyectos de los que ellos han traído posteriormente a Europa, o proyectos en Omotesando, sí que juegan mucho con el vidrio, por ejemplo, que es un material muy traslúcido que te permite mucho ver a través del edificio lo que está haciendo la gente dentro. Hay bastantes edificios que ponen todo fachada de vidrio, bueno, suelen hacer los edificios de oficinas, pero aquí juegan un poquito con el vidrio, que es un vidrio con el que puedes ver, pero no puedes ver. O sea, siempre detrás del vidrio hay algo que para la vista hacia adentro. Por ejemplo, que haya un grupo de anillos, de anillas puestas detrás del vidrio, o, como diría, ¿no?, o figuras, o sea, los vidrios son huecos en el edificio, bastante raros, o sea, así con formas raras, ¿no?, pero que no puedes ver directamente dentro, ¿no?, pero sí ves el techo del edificio por dentro. Omotesando es bastante peculiar, porque hay muchos edificios singulares. Entonces está muy mal vista la competitividad individual, eso es inmediatamente rechazado. Y esto es un contrasentido, porque es un pueblo muy competitivo, es tremendamente competitivo. De hecho, han barrido la mayoría de las industrias al resto del mundo por lo competitivos que son. Pero vamos a ver si explico yo esto bien. Son competitivos, pero no a nivel individual. No compiten para ellos ganar algo, sino que compiten para que su grupo, su microgrupo, sea mejor, tenga más honor, sean más honrados, tengan un tatemai mucho mayor prestigiado que el grupo, el clan de al lado, ¿no? Que el barrio de arriba, que el barrio de abajo. Entonces, en pequeños grupos son tremendamente competitivos y van a competir con grupos o empresas parecidas para ser superiores a ellos, ¿no? Sin embargo, si los aíslas y los pones a nivel individual, no les gusta competir, ni en absoluto. Nunca te van a decir que no, como decía Jesús la semana pasada. ¿Qué escena podríamos contar ahora que tuviera que ver con el dinero? Porque esto es un concepto, ¿no? O sea, ¿les gustará o no el dinero? ¿Será una cuestión de ganar dinero o...? Yo, en cuanto dinero, lo que estabas comentando de esto de grupo, hay una cosa sorprendente, y es que dentro de una empresa un japonés es capaz, bueno, y lo hacen, de abandonar la empresa con tal de que le beneficie a ella. O sea, la empresa va mal, necesita echar a gente. En Japón no se echa a la gente, sino la gente se va primero, porque considera que la empresa tiene que ir bien para que los demás puedan seguir adelante, y entonces ellos la abandonan. Es una cosa curiosa frente aquí. Más bien en nuestros países lo que hacemos es intentar quedarnos lo más posible y sacarle todo el dinero que se pueda a la empresa. Mayor rendimiento económico para, pero supongo también en parte como para nuestra familia, ¿no? Yo es que no tengo hijos todavía, claro. Pero supongo que también será para alimentar a la familia, de alguna manera. Bueno, pero es que la empresa también tiene su tatemai, con lo cual la empresa nunca te va a dejar a ti, como trabajador de esa empresa, desamparada, ¿no? Siempre te va a dar cobijo, siempre te va a dar una pensión, siempre te va a dar una ayuda, y tu identidad la forma más la empresa que el Omne, ¿no? Donde naciste, tu apellido, tu identidad personal o íntima, que esa cuanto menos la saques, mucho mejor. Es curioso, sin embargo, que estos subgrupos, que sí son muy competitivos, muy competitivos entre ellos, no generan esto, no generan una desintegración social. Cuando uno de los subgrupos, ¿no?, o de los subsistemas de los japoneses domina al otro, nunca lo remata, ¿no? Siempre le deja con un mínimo de superávit para que algún día pueda volver a ser un gran competidor. En ese sentido, el honor es un valor que está dentro del tatemae, ¿no? De no cargarte completamente al adversario, sí vencerle, pero no aniquilarle, no desintegrarle. Por eso, al final, se constituye en una sociedad muy armoniosa y muy integrada entre ellos, ¿no? Muy solidaria entre ellos. Por ejemplo, para alimentar esto, bajo la estructura social, el japonés va adquiriendo idénticos hábitos y similares pautas de conductas para poder tener un tatemae digno, ¿no? Honoroso. Tenemos que ser todos lo más igual posible y tenemos entre todos que tener un comportamiento más o menos equivalente o más o menos parecido, ¿no? De ahí que nuestro compañero encontrase tan poca diferencia entre la hospitalidad que le ofrecía un japonés y otro japonés, porque los hábitos son muy parecidos, ¿no? Tienden a emularse y a parecerse mucho. De manera que la extravagancia, el individualismo, el ser diferente es lo más castigado que hay allí. ¿Y a ver alguna otra escenita que nos puedas dejar de que tenga que ver a lo mejor con este tema? Bueno, en arquitectura. Claro. Mira, cuando dices tatemae, que sepas que tatemae, los kanji, que son las letras que utilizan en japonés, la primera tate es de construir. De hecho, edificio es tatemono. Empieza así. Y mae es el kanji de antes. O sea, que podría decirse que lo que estás hablando como tatemae es antes de construir. Claro, por eso lo he traído hoy, esta palabra tan bonita. Que me ha gustado. O sea, que yo podría incluso llevar la, ¿no?, el apellido de vamos a construir. Uh-huh. O sea, vamos a pensar lo que vamos a construir primero. Juntos, claro. De ahí la importancia. El tatemae es la construcción que son capaces de generar entre todos ellos, ¿no? Y cómo ellos son capaces, eso, de sacrificarse por tal de que la construcción que están haciendo los compañeros sea posible, ¿no? No ponerse nunca como un freno su opinión personal, porque digamos que lo que se está construyendo a nivel grupal tiene mucho más importancia que su propia identidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué interesante. Y a nivel de urbanismo, ¿esto cómo lo podemos...? ¿La ciudad? Pues como... Perdona que intervenga tanto, sí. Pero como el grupo es la unidad social, no el individuo, sino el grupo al que pertenece, pues lógicamente el individuo se va a sentir como una parte del todo, ¿no? Y a los otros los siente como una parte de sí mismos, de su identidad personal, ¿no? Entonces la persona primero es miembro de un grupo y después existe como personalidad individual. Y en ese sentido, tiene pues más a nivel importancia el urbanismo como conjunto, ¿no?, que los edificios individuales. Efectivamente, a nivel arquitectónico cada japonés es un ladrillo, ¿no? Y entre todos configurarían el edificio. Y además hacen una estructura del edificio que si se caen algunos ladrillos, el edificio siga en pie. Porque no hacen nunca pilotar sobre un solo eje toda la fuerza arquitectónica o todo el peso que tiene que soportar una edificación. Bueno, qué interesante referencia constructiva. Casi podría ser un detalle constructivo esto. Muy bien, nos vamos acercando a una escala más táctil. Ya dijimos que la vuelta de verano le íbamos a dar a escenas arquetípicas. Bueno, pues os voy a leer, porque hablando de lo táctil, yo he traído como algunos textos que nos pueden también como dar una perspectiva de lo que se escribe, lo que escriben los arquitectos en Japón. Dice, esto es de Kojitaki. No sé si lo estoy pronunciando bien. Kojitaki, sí, ¿no? Ikirareta y E, 1978. Bueno, la casa vivida, 1978. Y es casa. Y es casa. Y claro, Ikirareta. Es que me lo has escrito con caracteres... claro, es que estas traducciones... en romanos, entonces... Supongo que será como se pronuncia. Iki, ¿no? Puede ser ir, del verbo ir. Uh-huh. Ikirareta tendría que verlo. Pero sí, la casa vivida podría ser, o puede acercarse a eso. Kojitaki. Ir viviendo casa, por ejemplo. Bueno, pues dice, la casa como morada no se construyó a priori para las cosas que residen en el futuro. Estas revelan los aspectos espaciales del lugar habitable con un concepto lírico codificado. Entre las contradicciones y las relaciones interactivas de estos dos aspectos, surgen nuestras reflexiones sobre el espacio habitable. Las diversidades lingüísticas del espacio habitable están interrelacionadas. Pues no sé qué os parece este texto. Está hablando un poquito como de las cosas, del espacio de las cosas, de la casa. ¿Queréis que vuelva a leerlo o damos un descanso musical? Bueno, vamos a ver. Hay otro aspecto que sí nos distingue muchísimo del japonés. De hecho, nuestro pensamiento es un pensamiento dialéctico, ¿no? Estamos haciendo teorías y ciencia basados fundamentalmente en el método descriptivo, pero también en el método dialéctico de la confrontación de dos ideas opuestas, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, es una teoría totalmente que confronta el consciente, el inconsciente, ¿no? La realidad y la fantasía. Descartes, desde Aristóteles, nuestro pensamiento siempre es confrontar el blanco y lo negro para llegar a un conocimiento intermedio, ¿bien? El japonés no, al japonés no le interesa saber. Es más, el saber es lo último, ¿no? Su cultura es más de asimilar. Como ellos no pelean entre sí, no les gusta confrontarse, y el confrontarse implica exponer las ideas personales, y lo que a ellos le interesan es exponerte la tradición, las ideas que vienen de la tradición, por lo tanto son más asimilativos. Tienen sus ideas y a través de la empatía, que son tremendamente empáticos, intentan asimilar tus ideas. Por eso van, cuando hacen turismo, haciendo fotografías por todos los lados, porque tienen un pensamiento asimilativo en lugar de confrontivo, que es el que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es siempre, primero hacer la crítica. Ah, pues mi pueblo es más bonito que esta ciudad, ¿no? O mi parque es más bonito que este parque. Es decir, siempre contraponemos en lugar de asimilar, ¿no? Ah, pues si mi parque pusiera esta zona de este parque nuevo, esto es lo que hacen ellos. Pues mi parque sería más bonito. Y como es una sociedad basada en la empatía... Como es una sociedad basada en la empatía, desarrollan más los aspectos de asimilación y, por lo tanto, ellos lo que hacen siempre es cuidar mucho, mucho, mucho los sentimientos. Como además no pueden hablar de ello porque provoca rechazo, ¿qué hacen? Crear espacios, crear ambientes donde el sentimiento se cuide. ¿Sí? Claro, como están muy interesados en cuidar el sentimiento, están muy interesados en crear ambientes donde el sentimiento pueda encontrar una armonía, una relajación, un placer, un bienestar, ¿no? Bueno, pues os voy a leer otra vez el texto para que podáis entender esto, para que veáis todas las relaciones que se están haciendo en la mesa. La casa como morada no se construyó a priori para las cosas que residen en el futuro. Estas revelan los aspectos espaciales del lugar habitable como un concepto lírico codificado. Y resalto la palabra lírico, que es la que ha captado de alguna manera el doctor Manuel. Y continúo porque podríamos resaltar como incluso únicamente esa palabra en todo lo que has dicho un poco, ¿no? Porque hay muchas palabras aquí. Y creo que tiene mucho que ver con el aspecto lírico, lingüístico de la arquitectura. A lo mejor, bueno, aparte del aspecto psicológico, claro. Continúo. Entre las contradicciones y las relaciones interactivas de estos dos aspectos surgen nuestras reflexiones sobre el espacio habitable. Las diversidades lingüísticas del espacio habitable están interrelacionadas, que sería ese negativo, ¿no?, el blanco-negro que nos había remarcado el doctor. Bueno. Yo tengo un ejemplo al texto que me has puesto y es precisamente de Toyo Ito, porque tiene en un edificio que vi en el viaje, era un cementerio. Realmente yo no sabía que era un cementerio cuando fui. Yo llegué, ¿no?, y dije, anda, qué edificio más chulo el de Toyo Ito. Es como, el edificio es como una especie de nube. Y esta nube, pues, en verdad era un crematorio. Pero bueno, tenía un aspecto de nube, un laguito al lado, bastante, una charca, bastante hermoso, lleno de árboles, y luego el cementerio detrás. Entonces, con lo de el espacio te habla, también tienes que saber por dónde va el espacio, tienes que saber historia de la historia del sitio, por qué se ha hecho esto o por qué el cementerio es así, que son especiales los cementerios japoneses. Entonces, a mí me gustó mucho la cena. Yo iba por el cementerio, que me subí en lo alto de una colina y veía todas las tumbas, son especiales, no son como pensáis vosotros las tumbas, y ves al fondo solo el techo del edificio de Toyo Ito. Se llama el Bosque de las Meditaciones. Y lo único que se veía al techo que tenía como una forma de nube. Y entonces con eso me quedé. Más tarde, uno de los japoneses que me invitó, ¿no?, me explicó por qué eso era así. Y al parecer es que Buda viene a recoger a los muertos sobre una nube. Y por eso yo en lo alto de la colina solo estaba viendo el techo del edificio, mientras que paseaba por sus caminos. O sea que estamos hablando de una arquitectura, la de Toyo Ito, más intangible, que tiene más que ver con la recreación de imágenes, en este caso la nube de Buda, religiosas, sí. Bueno, no sabría muy bien, porque culturales, ¿no? Sí. Y es una arquitectura que se nutre mucho también de, no de la funcionalidad, sino de las sensaciones de la gente que va a estar ahí dentro. O sea, que no es lo mismo que funcionalidad. Depende de la actividad, vamos a tener un tipo de mentes pensantes en el interior que requieren un tipo distinto de espacio que otra actividad, por ejemplo. Claro, pero el espacio efectivamente siempre busca un confort. Siempre la obsesión es la comodidad para que los sentimientos descansen. ¿Sí? De hecho, en las empresas se inventó la habitación para pegar al jefe, ¿no? Y ponían un muñeco allí, y el japonés, cuando estaba muy cabreado, se metía en la habitación, le pegaba 4 o 5 puñetazos a aquel muñeco y ya salía siendo otra vez pues el japonés que era, ¿no? Esto hay que exportarlo, ¿eh? Sí, sin emociones. Efectivamente. Entonces, el espacio íntimo sí es más decorativo y más pensado para el uso del japonés que le va a dar, más omne, ¿no? Diríamos, es omne. Más omne. Mientras que el japonés, por excedencia, es un hombre que vive de la apariencia, porque está siempre muy preocupado por el tatemae, por la opinión de los demás. Por lo tanto, ahí sí vamos a ver una construcción urbanística pues muy parecida, muy poco diferenciada, y en ese sentido la diferencia entre unos y otros o los diferentes clanes lo vamos a ver más en los espacios íntimos, en los espacios interiores, ¿no? Date cuenta que el pueblo japonés se organizaba en comunidades agrícolas productoras de arroz, lo que exigía desde la época del neolítico la cooperación y el interés general por encima del individual, porque la colecta del arroz hay que hacerla en grupo, no lo puede hacer una persona sola, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo existía mucho respeto a quien imponía un poco el orden, la organización del trabajo, y en ese sentido son bastante jerárquicos. Los jefes antiguos eran representantes de la diosa del sol, porque acordaros que su primera religión era una religión muy animista, ¿no? Donde todo tenía su representación divina, desde la semilla, la planta, etcétera, ¿no? La hoja, la mariposa, todos tenían un dios. Hasta que en el año 538 aproximadamente, después del nacimiento de Cristo, entra el budismo en Japón. Bueno, pero lo que predominaba hasta entonces, o sea, era la adoración a la naturaleza, ¿no? A la luna, al sol, a las nubes, ¿no? Y tenía que ver con el miembro jefe un poco de... del, bueno, hablamos de empresa, situación, ¿no? Cualquier labor a hacer. Estábamos como... Claro, el jefe a su vez tenía que dignificar a todos los trabajadores con su honor, con su buen hacer, con ser el mejor jefe del mundo, ¿no? Y siempre preocupado por los demás. Esto es hasta, ya te digo, que entra el budismo en el año 500 aproximadamente, en concreto en 538. Y a partir de ahí se va integrando con los rituales que ya tenía el japonés con el ribushito, que se llama así, su religión central, y son las dos religiones que en Japón ahora mismo están conviviendo amigablemente, el budismo y el ribushito, ¿no? ¿Y no tienen problemas en esa convivencia? No, es que llegó un emperador y dijo un día, aquí va a montarse un follón, no, va a montarse un follón con dos religiones, y diseñó una forma de hacer que los japoneses conviviesen con las dos a la vez. Y entonces, desde entonces, un japonés se dice que nace siendo sintoísta, que sería la religión primaria que has hablado, y muere siendo budista, porque el budismo va tirando más a los muertos. O sea, sí, que han adaptado las religiones a sus ciclos vitales. Sí, sí, esto fue en el siglo XII. En el siglo XII es donde se da esa doble fusión entre el sintoísmo, que es la religión, digamos, autóctona, ¿no?, de las tribus neolíticas clásicas del Japón, con el budismo, que entra en el año 500, y es en el siglo XII cuando se produce esa fusión, y es en el siglo XVIII cuando el emperador deja de ser divino. Porque hasta esa fecha, hasta más o menos pasado el año 1600, en torno a 1600-1700, es cuando ya se le quita esa capacidad de ser un dios, como hacían los egipcios en Egipto, ¿no? A sus emperadores, ¿no? Y es cuando ya se empieza a fusionar todo el Japón, porque el Japón siempre eran guerras de guerrillas los unos contra los otros, porque era muy feudalista, claro. Cada territorio tenía pues su feudalismo, con su jefe, su tribu, ¿no? Y estaban constantemente en guerras. Bueno, pues os voy a leer brevemente un texto que vamos a dejar como link para la semana que viene, y es de Toyo Ito también. Se podría decir que el cuerpo como experiencia vivida está en contraste con otro cuerpo que ha sido continuamente ampliado en el siglo XX. El otro cuerpo, que aspira al lenguaje lírico, es un cuerpo creado mediante la conciencia ampliada de la tecnología y que se esfuerza por alcanzar la transparencia y la homogeneidad. Esto es de Toyo Ito, en Arquitectura de Límites Difusos, de 1999. Y por último, os dejé una escena arquetípica para que la vierais en Facebook. Y hoy os he traído otra escena arquetípica para despedirnos. Así que un poquito de música. Siglo XXI. La mujer sigue siendo una consumista nata de productos cosméticos. Los aparatos, cada vez más reducidos, ya no invaden nuestros espacios. Ahora son los cables. Compatibilidad de productos. Acumulación de clic, clic, clic, clic. E información entrando y saliendo a gran velocidad son ahora los que ocasionan el colapso. A punto de caer en el ciberespacio, caminamos por las ciudades entre extraños, extranjeros para nuestros planetas sociales. En medio de la bruma, llegamos a un lugar que nos resulta familiar. solo por los muebles que contienen, solo porque esos muebles son los nuestros. Son nuestros muebles, solo que en contexto diferente. Nos encontramos envueltos por una crisálida. Los hilos componen planos y los planos se unen como pliegues de una misma superficie. Las ventanas son triángulos entreabiertos, las posibilidades infinitas y el material intangible. Bueno, antes de acabar, que ya nos meten un poquito de prisa, me gustaría saber qué os habéis imaginado brevemente. Yo me he imaginado una escena de Matrix. O sea, allí puedo construir lo que me dé la gana. Y estoy en un espacio social, más o menos, como el internet, pero ya metido dentro de él. Como persona, andando por las tuberías de la comunicación. ¿Y el doctor Manuel? Yo una lavadora haciendo la colada. Bueno, pues os voy a... os voy a decir cuál... Os voy a nombrar brevemente cuál es el proyecto y con esto nos vamos. Se llama La chica nómada de Tokio y es de Toyo Ito. Y bueno, los muebles que él diseñaba estaban dirigidos a una mujer, la chica nómada, y concretaba esos muebles en un mueble funcional informativo, uno funcional de descanso y uno de embellecimiento. Pero me ha parecido un poco más divertido introducir nuestros propios muebles en la escena un tanto siniestra, supongo, doctor. Sí, sí, me he acordado que tengo que tender la ropa inmediatamente. Bueno, pues con esto nos despedimos, os recordamos, estamos en Agora Sol, escenas arquetípicas, todos los jueves de 7 a 8 de la tarde.